ayudan a vivir. Oh sí. Y nada ni nadie podrá separarme de su amor. Yo estoy mejor, mucho mejor con Dios. Estoy mejor. Yo estoy mejor, mucho mejor con Dios. Estoy mejor. Estoy mejor, mucho mejor con Dios.